Seguimos con las manos arriba. ¡Woo! ¿Qué es lo que pasó con las palmas de los pibes allá? A ver. Palmas, palmas. A ver si me ayudan. A ver si me ayudan a cantar esto que dice. Perdóname tú, otro amor.